Hola, mi nombre es Xiomara. Hola, mi nombre es Ainhoa. Fuimos al cine a ver La Tensamente 2. Y me disfruté la película, pero era un poquito triste y casi me pongo a llorar. Película es que está alegría primero, después tristeza, asustado, calmado, enojado. Y lo metieron en una cosa que no sé. Lo llevaron a la policía de los personajes de las películas. Está Secreto Oscuro, de Ryan, de la nena. Y se le hicieron pelear con su amiga, la dejaron sola y se fue con otra amiga, la nena, y con que tiene parte de pelo rojo, con la que tiene negro y le gusta el color rojo, que tiene el pelo rojo, pero mechita, y su grupo tiene todo, y la nena se tiñó de pelo rojo. Color rojo, una mecha de pelo, y después sus amigas vinieron y le dijeron por qué no, fueron a jugar a la pelota y la nena se unió con el equipo rojo y no con su amiga. Y bueno, chao. Hola, yo me llamo Agustín Barroso. Hola, yo me llamo Mateo Soto. Y vamos a contar una película que nos fuimos al cine a ver. Y es Intensamente 2. Y pudimos descubrir que hay nuevas emociones. Llegaron unos construidores y rompieron el todo. Después aparecieron nuevas emociones. Y después apareció Julia con el cabecito. No, después apareció como una niña que no era tan grande, era petiza y en color celeste. Y después apareció vergüenza. Y apareció un garbulón que era un petizo miedoso. Vergüenza y pena. Y lo encerraron en una cárcel que no era una cárcel. Era una botella y las emociones nuevas se quedaron con el cuartel y las emociones alegría, tristeza, enojo, asco y temor se fueron. Porque lo pusieron en una botella de vidrio. Y después de ese lado aparecieron amigos que conocían las emociones. Aparte apareció un perro así petizo que era, no sé cómo se llamaba. Y cantaron una canción recortita, decía que vos sí tenía la cosa para escapar. Y después aparecía un anime que era de un juego y después apareció el mayor secreto de Riley.